Vámonos pa' la calle, que la rumba se formó fuera. Tráiganse los timbales, que esto es pura gozadera. Let's go. La música de Da Soul amb Mafio i el seu Vámonos per la calle. Perquè la rumba se hizo fuera, deien. Musicòpolis, la capital de la música, nou senzills com aquest de Tancat per la Funció. Des de l'àlbum obert per a tu, Amor d'estiu. deixo la sorra i no hi ha el teu cos al meu costat. Sento encara la sal del mar als teus pits. Però avui l'estiu s'ha acabat i fa només uns dies que vas marxar. Els teus llavis. Yo, some work hard. Some work smart, that's right. Some are speaking straight from the heart. From the heart. Bless the ones with good intentions. Good. Shout out the fans, I see in my mentions. Yeah. Getting older, it's time to think, cause we ain't thinking health when we decide to drink. Check your health. Even talk to people that I know, saying be careful who you decide to bring. Oh. It's a vibing thing, so if I don't get a vibe that's right within, what would I do? Swerve that, because I got a good vibe that I can bring. Coffee shop, check. Radio, check. Grown ups, check. Toning up, check. Public places or in the gym. Yeah. If you know the words of the song you sing. Some get along, and I get some don't. Some work together, but I get some wrong. Whoa. Life's way too short for the short. Last five, let me collect, don't get it out. I don't wanna see another setback. Oh. If oh. I do, I gotta take a step back. Take a step. I shouldn't limit myself, but if I didn't, then I would have to gimmick myself. Gimmick. Had help, but I did it myself. Limit myself. I ain't selfish, I did it for us. For us. Some done it for a hobby or fun. Hobby or fun. When I was serious, trying to do it for us. Some work smart, that's right. Some are speaking straight from the heart. From the heart. Bless the ones with good intentions. Oh, yeah, when I was serious, trying to do it to bust. It bus. Now I look at the progress. Bro. Feel good because I've been through the process. Yes. Keeping it moving. More mature with the beats I'm choosing. Acabes d'escoltar la bona música que et portava també entre nosaltres en Willy presentant el You Know The Words, i aquest tema de cançó més aviat espanyola de Caña Sur presenta el Mueble de l'àlbum Solo Eres Tú. Mueve la cintura y luego bésame, llévame a la locura y olvida ese amor que te ha roto el corazón. Este ritmo, niña, mueve, muévelo. Ven y acércate, mueve la cintura y luego bésame. Llévame a la locura y olvida ese amor que te ha roto el corazón. Este ritmo, niña, mueve, muévelo. Tus ojos miran provocando, tu boca pide de beber. Ven y prueba de mi labio que quiero calmar tu ser. Cuando paso por tu lado, muero por rozar tu piel, por cogerte de la mano y que me enseñes a querer. Yo muy lento, muy despacito, te va rozando, te doy un besito. Se acelera el corazón y a este ritmo, niña, mueve, muévelo. Ven y acércate, mueve la cintura y luego bésame. El corazón, este ritmo, niña, mueve, mueve.

saben a beso, besos untados en miel. Besos que no tienen hueso, besos que erizan la piel. Besos que se dan a oscuras, besos en tecnicolor. Besos con mucha ternura, besos con todo el amor. Besos que se echan al aire, besos que no recibe nadie. Besos y besos, más de mil besos y muchos más besos que hay. La companyia de Sophia Mel i aquest tema Besos amb el Mike and Roll Summer Remix i abans Demi Lovato amb Cher Lloyd i el Really Don't Care. Està seguint Musicòpolis, la capital de la música. Anem a Austràlia amb Shepherd i aquest Jerónimo. If we bridge this gap I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're on a boat. Say that you're on a boat. Say that you're on a boat.